¿Cómo le va, señor Cicutini? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Perdone por la demora, ¿vio? Pero no hay problema, eso nos está pasando a todos. Queremos que sea 31, queremos descansar. Estamos en modo avión. Sí, usted está en modo avión. El operador desmayó, estamos firmes. Acá 5 menos 20, que me llama a las 4 de la tarde, que ya no vino con el mate cocido. Así que, no, el operador se está en modo avión. Usted está en modo avión, todo joda acá. No, la verdad, yo lo comprendo. Sí, me pasa similar. No veo la hora de terminar este año. Mire, es más, el lunes me despierto y digo, ¿qué día es hoy? Así nomás. Bueno, yo digo que el lunes no vamos a tener programa, así que agarre a partir del jueves. El viernes asueto decretado por nuestro gobernador de la provincia, viernes asueto provincial. Sí, hoy me comentaban del hospital de niños que también había un rumor de que algunos decían que sí, otros. Está confirmada la información de acuerdo a lo que dice el litoral, le digo, yo me guío por el litoral. Los caputos no le erran. Está confirmado hasta que deja de estarlo confirmado, pero bueno, ya está el pájaro de mal agüero. ¿Qué es lo que sucedió con el 23? Estábamos todos convencidos y al final tenés que salir a informar que no. Tema. Yo le expliqué, como usted sabe lo que son los piamonteses, usted no los conoce. Son desconfiados. Ya tenemos el conocimiento, ya nos hace nosotros con 3 años, ya, ¿para qué más queremos conocerlo? Por eso. Pero bueno, pero sí lo entiendo totalmente, porque el lunes me desperté y dije, ¿este es un día normalito? Sí, es lunes normalito. No, la verdad es que uno ya no sabe. La provincia tendrá asueto 23. Acá dice el litoral, la provincia tendrá asueto administrativo el día 30. Claro. Ahí está. Bueno, palabra santa. Sigamos. Bueno, totalmente. Hablando de... A ver, estas son unas aclaraciones que vamos a hacer, porque ya tenemos una normativa del Ministerio de Salud de la Nación sobre las recetas válidas, recetas de medicamentos. Sí. ¿Recuerdan que en pandemia se había empezado a utilizar un método con el farmacéutico amigo, no con cualquier farmacéutico, que vos le mandabas una foto de la receta y él con eso era válido justamente para proveerte los medicamentos que necesitas? Estamos hablando de medicamentos oncológicos, de diabetes, de VIH, hay millones de medicamentos que la gente lo necesita para vivir. Ahora, justamente ya no van a tener las recetas validez, las recetas confeccionadas en papel, pero enviadas como foto a través de mail o de WhatsApp. ¿Qué significa esto? Que aquellas recetas, que muchos médicos, inclusive que es un dolor de cabeza para los prestadores de IAPOS, aquellos, hay una opción de algunos médicos, la van a seguir haciendo manuscritas. Estos médicos que no entienden de tecnología, que no se ayornan con las nuevas tecnologías. Hay grupos de médicos que van a seguir prescribiendo en papel, pero usted tiene que agarrar esa receta e ir al farmacéutico y entregársela. Perfecto. Lo que no va a ser más válido es sacarle una foto desde la comunidad de su casa y enviarla por WhatsApp. ¿Cómo se hizo siempre, señora? ¿Cómo? Como era anteriormente, como se hizo siempre. Lo que no desaparece, que yo pensaba, me confundí, sí, pensaba que desaparecía, era el tema de la famosa, el caso de IAPOS. Hoy hablaba con el médico que me estaba haciendo concretamente el nuevo... ¿Cómo se dice? La planilla de medicamentos. Eso no es... La ficha digital. Sí, esa sigue digital y digital. Esa no es, no volvemos para atrás con el viejo cartón que tenía. No. Esa no se vuelve para atrás. Esto es... PAN también lo utiliza, lo que son las fichas digitales. Se comenzó con PAMI y después se sumó IAPOS, así también hay... Me nombró cuatro de las sociales nada más, no me acuerdo la cuarta, me nombró Luis Fuerza, PAMI, IAPOS, ya sabemos que sí, el resto no lo sé. Bueno, y Luis Fuerza y otra más que no recuerdo, cuatro me nombró que trabajan así con el tema de esta forma digital. Justamente, esas obras sociales, vos tenés la posibilidad, en realidad es la obligación, estoy hablando exclusivamente de IAPOS, la obligación de presentar la ficha de medicamentos que vos necesitas crónicos a través de una ficha digital. Esa es una normativa a partir de diciembre del año pasado. Y le dieron a todos los médicos y a todos los prestadores de la obra social, le daban 12 meses para que empiecen a amigarse prácticamente con la tecnología. Bueno, algunos se amigaron, que son de entre todos los más jóvenes, entre 50 hasta 60 años, y hay algunos médicos que son mayores que directamente siguen haciéndola de manera manuscrita. Pero bueno, la prescripción digital o electrónica no está afectada por esta medida del Ministerio de Salud de la Nación. Esto justamente lo ratificó el presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, que es Ricardo Pesenti. Así que recuerden que no se pueden mandar más fotos con la prescripción médica desde la comodidad de su casa. Esta resolución es la 3622, entró en vigencia el día lunes, con la publicación, por supuesto, en el boletín oficial, derogando la resolución anterior al 31 de marzo del 2020. Justamente, como le decía, es el marco de la pandemia de COVID, que habilitaba de forma excepcional a las farmacias de estas prescripciones confeccionadas por el médico en papel o enviadas a través de aplicaciones de mensajería, que es por mail, por fax o también por WhatsApp. Perfecto. Bueno, debemos que volver a la época anterior. Yo les puedo asegurar que extraño lo que significa la autorización de los como medicamentos. Como que no las estoy escuchando. Lo que extraño es la autorización anterior de los medicamentos, esa hoja, esa que hacíamos antes, que se la llevamos al médico, le enseñaba la historia clínica y esa la pasábamos ya. No, esa ficha no va más. Buah. Sobre todo para aquellos que tienen yapos. Sí. La ficha está dejando de utilizarse, inclusive. En diciembre del año pasado ya se había notificado el 1 de diciembre a todas las farmacias y no le enviaban más el papel. Es el, cuando vos decías, mira, necesito justamente una ficha para que me den el médico, antes la farmacéutica o el farmacéutico te lo entregaba y vos se lo llevas a tu médico. A partir del 1 de diciembre del año pasado no te la entregaron más. Salvo algunas y contadas excepciones, y como decimos, eran médicos que la verdad no se ligaron con la tecnología, por así decirlo. Perfecto. Así que justamente mencionó quien está al frente de la Confederación de Farmacias, mencionaba que en los últimos meses muchas obras sociales ya no las venían aceptando, porque la verdad que más allá de que no terminó la pandemia, pero se fueron flexibilizando. Ahora, lo que sí tienen que tener los médicos es la firma digital autenticada. Eso significa que la firma del médico está autenticada en el Ministerio de Salud de la Nación. Por eso sigue siendo válida. Bueno, bueno, eso por un lado. Ahora vamos a esa que estamos, a otra aclaración, y esto en cuanto al bono de manera excepcional que había otorgado. En realidad no lo otorga el gobierno, sino lo entregan justamente a trabajadores privados. Bueno, se recuerda este decreto de 24.000 pesos, el decreto 841, donde se estableció un bono por única vez para aquellos trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Esto no significa que el gobierno nacional le va a estar poniendo plata, no, eso lo ponen justamente los empleadores. Bueno, justamente mencionaba que tenía que ser abonado por los empleadores en el mes de diciembre del 2022. El Centro Comercial está pidiendo que se pueda pagar... Una parte. ¿Cómo? Una parte. Una parte en diciembre, otra parte en enero. No. Con los contadores consultados, vos lo tenías que pagar entero el 21 de diciembre, no es una parte. Bueno. Eso es lo que dice la reglamentación. Ahora, hay otro sector, justamente los contadores a los que le consulté, mencionaban de que tenía tiempo hasta el 5 de enero de abonarlo. ¿Por qué? Porque se abona con el salario de diciembre. Entonces ahí está, la confusión de los trabajadores, de los empleados privados, y se incluyen aquellos que están, que son las trabajadoras de casas particulares, porque pensaban que tenía que ser pagado al 31 de diciembre. No, porque vos lo tenés que pagar con el salario de diciembre, por lo tanto el tiempo hasta el 5 de enero, que en realidad calificaste el mes de diciembre. nadie cobra a mes actual, todos cobran a mes vencido. Así que, de acuerdo también a lo que se informó por la UPAC con P final, que es la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, en este punto nos vamos a detener, este bono otorgado por el decreto que se mencionó, para donde debía ser abonado por los empleados, los empleadores, antes del 31 de diciembre, el monto a cobrar tampoco es de 24.000 pesos. ¿Por qué? Porque es proporcional a la cantidad de horas que ustedes prestan los servicios. Vamos a suponer, en los casos de que el trabajador en relación de dependencia de cualquier sector privado, inclusive las trabajadoras de casas particulares con salarios que no superen los 165.859 pesos, ellos, si no lo superen, van a cobrar estos 24.000 pesos completos. Pero en el caso de las trabajadoras de casas particulares, deben trabajar entre 32 a 48 horas semanales y estar blanqueadas, ojo, porque aquellas que no estén blanqueadas no lo van a recibir de parte de sus empleadores. En ese caso, entre 32 a 48 horas semanales, el bono es por el total, por los 24.000 pesos. Ahora, ¿qué le iba a decir en cuanto a lo que es una tabla según las horas? Como dijimos, de 32 a 48 sí percibís 24.000 pesos. Aquellas que trabajen por semana 31 horas reciben 15.500 pesos, 30 horas 15.000 pesos, 29 horas, siempre estamos hablando de 29 horas semanales, 14.500, y están las estas otras que trabajan en la semana 12 horas. En el caso de que trabajes 3 días por semana, 4 horas, le calculamos más o menos, estaría recibiendo un bono que está blanqueada de 6.000 pesos. Aquellas que trabajan 16 horas, 8.000, y hay personas que trabajan 2 horas por día durante 3 días en la semana. Estamos hablando de 6 horas semanales. Si vos trabajas 6 horas semanales, el bono va a ser entre 2.500 y 3.000 pesos. No de 24.000. Porque la mayoría cree que vos en realidad vas a cobrar el total. Pero esto es proporcional a las horas que trabajas, tanto en cualquier comercio como en el sector de trabajadoras de casas particulares. Como le decía, también el centro comercial, acá en la ciudad de Santa Fe, mencionaba que la posibilidad de que el bono pueda justamente abonarse junto con lo devengado del mes de diciembre del 2022, cuyo plazo de pago se extiende hasta el 5 de enero. Bueno, esto es lo que señala justamente la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que había solicitado eso justamente al Gobierno Nacional. Pero, según los contadores, vos lo podés abonar hasta el 5 de enero porque estás liquidando el mes de diciembre. Porque bueno, recordemos que los privados, al igual que los estatales, tienen la carga justamente mensual, tenés el medio aguinaldo, también tuviste los días de asueto y a su vez este bono. Pero se paga completo, no se paga en dos partes. Ese sector privado, el sector público no recibe nada de esos bonos. ¿Y por qué lo tendría que recibir si ya le tuvieron algún bono? Le estoy diciendo, aclaro para la gente que está escuchando, porque hubo consulta aquí. Si cobrábamos el bono, me dijeron, sí, en algún momento, me preguntaban acá. ¿Qué bono? ¿Qué era el centro? Bueno, tú tampoco tome la sorna, señora. La gente pregunta. Es así. No, está bien, pero lo que pasa es que nos dejamos llevar mucho de las declaraciones embombantes que hacen en Clarín, La Nación. ¿Cuándo tenés? Encima los títulos. ¿Vos lees los títulos? ¿Cuándo tenés que pagar? Y si no te lo pagan, ¿podés denunciar? No. Porque la mayoría de los privados, y en el caso de las trabajadoras de casas particulares, podrás recibir el contrato en cualquier momento. Porque también tenés cuidado de personas, tenés supervisores, tenés las personas que cuidan... La gente es lo geriátrico que gana miseria. Bueno, y así es la vida, ¿qué quiere que haga? Que salgamos a reclamar porque para miseria. Ellos tienen un contrato de servicio. Acá hay un montón que son empresarios, acá hay más geriátricos, son todos empresarios. Pero la gente está pagando 7.000, 8.000, 9.000 pesos por mes. Sí, no están bien cuidados. Y no hay control de nada. Lo que pasa es que depende del convenio. Pero acá no hay convenio que valga, no hay convenio que valga, el Ministerio de Trabajo no existe. Si vos sos monotributista, no, ahí sí no hay convenio. Porque acá hay gente que se van a trabajar y le pagan eso por mes, nada más, no hay monotributista, habrá un caso. ¿Cuánto? 8.000 pesos. Trabajan una hora, me imagino, por 8.000 pesos, porque más no podés trabajar. No sé si llega a 30.000, 40.000, disculpe, me equivoqué feo. Pero no sé si gana 30.000, 40.000, uno siente que me ayude, pero 30.000 pesos si gana es mucho la gente que está en los geriátricos. Pero de 40.000 a 8. No, me equivoqué, yo. Cobran 80.000 por persona, así el tema. 80.000 por persona y un menor. El geriátrico, la casa cobra 80.000 por cada uno de los abuelos que dejan ahí. Es un promedio, digo, algún puede cobrar más, otro menos. Pero dentro de ese vos le tenés que sumar, la familia le suma los medicamentos, porque los medicamentos son aparte. No, eso tiene que traerle a la persona, que no tiene nada que ver. Por eso le digo, queda a cargo de la familia. Con 80.000 solamente por darle de comer y cuidarlo. En una casa. Sí. Que está habilitada como geriátrico. Sí. Y después pasa lo que pasó en el geriátrico ahí en la localidad real, en la ciudad. Sí, señora. Librita de culpa y carro, está haciendo mujer eso. Así no, es. Libre de culpa y cargo no. No creo que haya quedado libre de culpa y cargo. La culpa sola. La tenía. Ah, bueno, ese es otro tema. Pero civilmente cada uno de los familiares también puede accionar contra esa persona. Porque vos tenés la parte penal y la parte civil. Este es un pueblo esponja, señora. Bueno, pero ya saben muy bien quién era la dueña, que cómo se dedicaba a ese negocio. No creo que tenga ganas de después ir. Al menos se abre una pastillería y voy a comprar igual. Por eso, bueno, pero el tema es la situación de los geriátricos. Yo mañana, digamos, para mañana le digo cuánto está ganando una persona un geriátrico. Mañana lo digo a alguien. Yo creo que está arriba de los 100.000, o no, bien se quedan con la jubilación no que vos tengas. No llega a 100.000 pesos, no llega. Ah, no llegan a 100.000. No, ojalá para cobrar 100.000. No, acá sí. No, bueno. Y son 8 horas de aquella, porque no es fácil moverse con gente. Deberían estar, deberían estar entonces, si no llegan a 100.000, ¿estamos hablando de los trabajadores o de lo que sale mensualmente una familia? No, los trabajadores, ¿cuánto cobran los trabajadores? Estamos hablando de los trabajadores, aquella persona que es enfermero, que es, acompañante terapéutico. Sí, hay mucha gente que tiene, acá hubo cursos de capacitación, la gran mayoría lo tiene esos títulos, por ejemplo hace poco tiempo también el Ministerio de Desarrollo Social. Cuidado gerontológico. ¿Eh? Sí, lo hizo Desarrollo Social. Sí, Desarrollo Social hizo había lanzado uno. Pero digamos, es un sistema en los cuales la gente trabaja, digamos, una tarea muy pesada, pues levantar a una persona mayor. Es muy pesada, sí. Por eso digo. Tenés que tener mucha capacitación aparte, para eso. Aparte de tener, digamos, el cariño, que significa todo eso. Y hay situaciones que realmente, no hablo del personal, estoy hablando de los dueños, las dueñas, que ha pasado maltrato, y hay maltrato desgraciadamente, porque la gente mayor tiene miedo de hablar, yo lo vivo en carne propia eso, la gente mayor tiene miedo de hablar, y cuando le preguntás, está bien, sí, está bien, pero no digas nada, porque pasa esto, pero no digas nada, la gente mayor tiene miedo, tiene temor, desgraciadamente pasa eso. Lo que pasa es que también se tiene que confiar en la familia, al menos lo podés decir al familiar como para que se saque de ahí. Sí. No quiero ir a comer. Lo que pasa es que muchas veces también la familia dice, ay, está inventando, no tiene ganas de estar acá. Yo he vivido una mañana llegar, no tenían para desayunar, los abuelos, la persona, una sola persona para cambiarlos, levantarlos, limpiarla, una sola persona. La rubia estaba en Brasil. Y bueno, y no tiene ni siquiera pan para acompañar leche, porque ese día no habían tenido el pan, y no es problema de la gente. Y a partir de allí, hice un planteo, y me dijeron de provincia, me dijeron, mire, les cuento una cosa, si nosotros vamos allá a hacer inspecciones, antes que lleguemos nosotros, ya los dueños de los genéticos lo saben. ¿Y por qué lo saben? Porque hay situaciones internas acá dentro, fundamentalmente del control municipal que se originaba eso. Bueno, entonces estoy hablando de mi sector, ¿eh? Yo ahora creo que ya no ocurre eso, pero en su momento ocurrió. todo el enganche que había en el cierto sector, concretamente de la municipalidad, con las dueñas y dueños de los geriátricos. Eso lo digo porque tengo las pruebas de eso, para decirlo. Entonces me dirigí a un lado, me decían, no, yo no tengo nada que ver, depende de tal sesión de la municipalidad, no, yo no tengo nada que ver. No tenían ni siquiera un pedazo de pan para tomar leche de la mañana. Bueno, también hay que empezarse a hacer un poco cargo de las inspecciones que le caben al municipio, porque no nos olvidemos que el municipio es el que... Y esa situación, en mayor o menor medida, debe ocurrir, porque cuando llega la gente que va a inspeccionar, está todo perfecto, pero cuando se van, es otro mundo, es otro mundo. Tengo gente conocida que me decía, tal tipo nos maltrata, tal persona nos maltrata. La comida... no digo que en todos los lugares, pero en buena parte de los geriátricos, no sé cuántos geriátricos, ahora como 30 geriátricos en general, pero sí, la comida, para la familia también debería pasar todos los días pero cuesta. Yo un día entré por la cocina y vi lo que le estaban picando para hacer un guiso, y ahí hice un escándalo y dice, usted no tiene que poder entrar por la cocina, tiene que entrar por otro lado. No, entonces ¿usted sabe lo que era el intestino grueso del animal? Estaban picando eso para hacer un guiso. Entonces, ese... Ay, por Dios. Me trae malos recuerdos. Y desgraciadamente, lo que llega a viejo es muy fulero. Es muy fulero. Es sí. Así. Bueno, así que esa, justamente esa aclaración sobre el bono y sobre la... recetas electrónicas para que tengan en cuenta de aquí en adelante. Bueno, otro de los temas importantes aquí en la provincia de Santa Fe, la autopista, barreras levantadas, sí. Américo, justamente por la inseguridad. Hay algunos peajes que no están cobrando justamente en el turno de la noche. Esto está sucediendo en los accesos a Sauce Viejo, Santo Tomé y también a La Ribera. Los empleados están reclamando que vuelva la custodia policial, que dejó de trabajar en las cabinas. ¿Por qué? Por falta de pago. El lunes pasado, Selina, nosotros sacamos al secretario de Finanzas del sindicato, de la gente que está en la autopista. Nos contó el panorama, no solamente el problema de la gente que está en las casillas, que no tiene aire acondicionado, no tiene nada, 45, 40 grados ahí adentro, no tiene protección policial, a determinada hora del día, si la policía se va. Lo que significa, no solamente uno ve la gente que está dentro de las casillas, está la gente que recorre la autopista, no tienen cubierta, no tienen nada, los vehículos que tienen, la parte administrativa está haciendo desaparecer, y esto depende de la provincia, depende de... No, aparte, a ver, tenés el caso de una ruta que vive teniendo siniestro, la ruta 33, hay algunas curvas donde directamente no llegas ni siquiera... Tenés que empezar a, si hay algún siniestro, tenés que empezar a correr vos y dirigir la persona que tuvo el siniestro en tránsito. Nunca nadie se enteró. Tienen al costado de la ruta, tienen llantas, tienen animales muertos, pedazos de chatarra. No sé, de chatarra. La autopista Santa Fe Rosario, que fue en su momento, la manejaba una UTE, después se llenaron de plata, se fueron. Dejaron la autopista para hecha bolsa, este gobierno vino, repavimentó una parte, dejó, y ahora está dejando caer, no le importa, con los riesgos que ocurren, directamente tenemos un accidente, más allá que dejaron sin trabajo a mucha gente que está contratada. ¿Sí? Entonces llega a fin de año, la deja sin trabajo. Bueno, eso está sucediendo en los peajes que le mencioné, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, bueno, y se va a mantener hasta que vuelva la custodia policial. A ver, hace un tiempo, justamente mencionó, de que había adicionales de policías cumpliendo funciones en todas las cabinas, pero eso justamente dejó de suceder por falta de pago. Dicen que los recursos estarían trabados en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Esto es cosa de no creer. Bueno, volviendo al tema anterior, acá me agregan algo, dice, sin contar aquellas casas de familias que funcionan como geriátricos, no están declaradas. Estamos hablando de los geriátricos. Sí, bueno, entonces, muchachos, a ver, levantemos el teléfono al municipio, que vas a hacer alguna inspección. Son clandestinos. Así es. Bueno, por eso está recibiendo gente y cuidando casas de cuidado. A ver, ¿en qué marco regulatorio está una casa de cuidado? En ninguno. Y también la familia, ¿cómo va a estar dejando sus familiares, sus abuelos, sus padres en una casa de cuidado? Porque sale más barato, señora. Y la persona mayor es una barbaridad. La persona mayor es una carga. Yes. Bueno, no me haga decir una barbaridad porque no puedo. Pero si te sale más barato te saldría pagarle una cuidadora. Las horas que se pueda. No se puede mucho, bueno, no se puede las 24 horas. Perfecto, a la noche están todos en la casa. Directamente paga una cuidadora de día, 4 horas de la mañana, 4 horas de la tarde, no lo sé. Pero seguro que sale mucho más barato blanquear a una cuidadora de ancianos, de abuelos, que dejarlo en una casa de cuidado. Y ahí también le tiene que pesar al municipio, porque entonces cualquiera va a abrir una casa que está por fuera de la ley. Le guste o no le guste, es clandestino. Un geriátrico clandestino. Le cambian el nombre. Casas particulares de cuidado de personas. Ni un jardín te lo habilitan así. Una rotisería, ¿cuántas cosas necesitaba que te la habiliten? No está habilitado, eso es clandestino, como dice usted. No está habilitado. Porque el clandestino, y si no les gusta escuchar la palabra clandestino, bueno, recuérdenlo, muchachos, ustedes tienen una casa abierta, cuidado de personas, clandestina. ¿Por qué? Porque no está habilitada, no es legal. Capaz que decir ilegal es menos agraviante que clandestino. Pero el ilegal es clandestino, lo mismo. Bueno. Una vergüenza. Hay que despertar un poco más hasta que vengan las vacaciones. Muchachos, salgan a clausurar y listo. Vamos a escuchar unos minutitos. Selina, si usted me permite, vamos a escuchar unos minutitos que nos decía Jorge Moreno, que es el secretario de finanzas del gremio que nuclea a los trabajadores de autopista el día lunes. Vamos a recordar. Ah, dale, sí. Vamos. Mira, bueno, en los primeros días de diciembre hicimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia en Rosario, donde denunciábamos condiciones de trabajo por falta de butaca, aire acondicionado, service de los móviles, bueno, una desidia, un abandono total. Nosotros cobramos el cuarto día hábil del mes, después de la audiencia no se depositó el sueldo, no nos depositaron el sueldo y arrancamos con medida de fuerza. Esa medida de fuerza al otro día nos dictan la conciliación y obtuvimos el sueldo después del cuarto día hábil, ya en demora, y bueno, el conflicto sigue todavía, porque hasta el día de la fecha hay 60 compañeros contratados que no percibieron el sueldo, no se le abonó el sueldo. ¿Por qué? Ellos dicen que hay que armar un expediente para los trabajadores que ya son de planta. Bueno, tienen una interna, no la sé, entre... Jorge, ¿quién administra esto? Que por el momento era privado, en el momento se mezcla la provincia. Ahora es la provincia. La provincia. Ahora es la provincia, exacto. Es, ¿y de qué ministerio depende? Este es el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Provincial, de los cuales ellos se manejan con un tribunal de cuentas. El tribunal de cuentas es el que administra el dinero, y bueno, y el director de esta autopista, el que está a cargo de Vialidad Provincial, es Oscar Sechi, donde él es el administrador general. Y bueno, ahí está su problema, que no, todavía no lo llegamos a entender, y en el medio estamos nosotros. No, parte de la cosa, parte de la historia, ¿no? Triste historia. Sí, está escuchando con atención que está a cargo de Sechi. Sí. Claro, porque sé si en la última declaración junto a Plana dijo que estaba todo bien. No, no está todo bien. Si están levantando las barreras y todo eso, no está todo bien. Bueno, es para que sepamos que no todo está bien y que el final no termina engañando como siempre. Bueno, Selina, nos reencontramos mañana. ¿Sabes cuándo fue la visita de Sechi a la Cámara del Senado? Cuando justamente el senador Diana le había consultado por un tramo de ruta que la ministra Fran había dicho que no estaba paralizada, que estaba relentificada, ¿viste? Cuando no sabés. La 80S, la que estaba en Diana, la 80S la salía a los cenas acá de Gana. Exacto, puede ser algo de San Eduardo. San Eugenio. San Eugenio también lo había consultado. El famoso puente a los cenas que se terminó, pero ahora está la ruta del problema. Se está reconstruyendo, claro, la ruta, pero está demorado, digamos, claro, va lento. Le había consultado por esos dos temas. Bueno, cuando vos no sabés qué decir, porque en realidad está lento, está medio paralizado, y ahí explicaban que está relentificado porque la bolsa de Portland no sale igual que hace 3 meses, bueno, está paralizado. Entonces, el porcentaje de obra daba mucho menos de lo que realmente ellos informaban de parte del ministerio. O sea, ahí cuando empezás a ver que se va relentificando, porque es el nuevo término, como reperfilando, ahora relentificar, voy a decir, acá me están tomando el pelo. Así, pero, es.